eso le gusta, sin hablarle mucho, sóbale el pelo y mírala. Tómame el pelo, pa. Jálale el pelo, que eso le gusta, sin hablarle mucho, dale, hazlo, por lo que ella quiere sentir.